La Lotería del Táchira hizo entrega de 3.134.000 bolívares en ayudas destinadas a intervenciones quirúrgicas y equipos para beneficiar a 28 familias de la región andina. Así lo informó Luis Aníbal Velázquez, presidente de la Lotería del Táchira, miércoles 20 de abril, 10:36 a.m. Vamos a hacer un donativo especial de 3.134.000 bolívares para el beneficio de 28 familias. Y siempre somos insistentes en este concepto. Cuando hablamos de beneficios para una operación, para mejorar, en fin, la salud de un ciudadano, estamos hablando de un beneficio familiar. Recordó que la Lotería del Táchira ha entregado en 40 meses de gestión bolivariana más de 413 millones de bolívares en ayudas y aportes a personas e instituciones de diferentes partes de Venezuela. Miércoles 20 de abril, 10:36 a.m. La Lotería del Táchira, informamos que al momento hemos entregado más de 413 millones de bolívares a más de 200.000 familias en todo el país. Nosotros estamos muy felices por este extraordinario logro de la Lotería del Táchira, que es un logro conjunto, es un logro de todas y todos. Es un logro no solo de los trabajadores y trabajadoras de la institución, sino de este bello Estado que ha confiado siempre en nuestra institución, la Lotería del Táchira. Adelantó el presidente de la Lotería del Táchira que en las próximas semanas se estarán desplegando nuevamente por todo el Táchira las unidades médicas de la institución para así brindar la asistencia gratuita y calidad en áreas médicas. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, reportó Eduardo Rincón Moros, Noticiero Mundial.